El día 18, el vocero de la misión en Panmunjom del Ejército Popular de Corea publicó la charla en que dijo en particular: al igual que los demás actos hostiles que han perpetrado los bandidescos y yanquis, también el incidente de Panmunjom ocurrió de modo planificado por ellos, con el fin de ocupar indefinidamente Sur Corea y preparar un pretexto de la guerra agresiva. En la Asamblea General de la ONU, efectuada en noviembre de 1975, se aprobó la resolución acerca de retirar a las tropas agresoras yanquis de Sur Corea, y los coreanos en el norte, el sur y en ultramar se alzaron con audacia la lucha por impulsar a los yanquis, causa raigal de todas las desgracias que sufrían nuestra nación. Puestos en aprieto, los imperialistas norteamericanos elaboraron la operación de cortar árbol en el sector de la Guardia Común de Panmunjom para buscar la salida en provocar una nueva guerra, agravando la tensión militar en la península coreana. Bajo los concretos preparativos previos, el 18 de agosto de 1976, ellos empezaron a cortar blandiendo el hacha un álamo plantado en la cercanía del puente Panmun con la movilización de los bandidos, so pretexto absurdo de que ese árbol obstaculizaba la vigilancia. Los miembros del Ejército Popular en patrulla trataron de detener el acto bribón de los bandidos, quienes se abalanzaron contra ellos como lobos, esgrimiendo hacha y otras armas mortíferas. Percatados de que la acción de los provocadores no era simplemente para cortar árbol, los militares de Norcorea tomaron sin demora la contramedida autodefensiva. En un instante murió un oficial yanqui que dirigía en el lugar ese acto provocativo, picándose en la garganta con el hacha que ellos habían lanzado a nuestros militares. Se mató otro oficial que actuaba con perversidad y los demás enemigos resultaron pesada o ligeramente heridos. Aturdidos ante esa situación bruscamente cambiada, los yanquis despacharon a otros bandidos armados, pero no pudieron evitar el castigo justo y a los provocadores les tocó solamente la muerte trágica. Posteriormente, para tildar a nosotros de ser provocadores, los yanquis convocaron la reunión del grupo de seguridad de máximo nivel, tomaron algunas medidas de represalia, pusieron a sus tropas agresoras de ocupación en Surcorea y el ejército títere en la postura de la guerra contra el norte, y de esta manera hicieron desesperados esfuerzos. Pero todo esto no pasó de ser una locura sobre la tumba. Al arrojarse con el hacha, morirán golpeados por ella y al esgrimir el garrote nuclear, el territorio principal de Estados Unidos se reducirá a cenizas sufriendo la catástrofe nuclear. Esto es la lección sacada del incidente de Panmunjom y la historia de 40 años ulteriores. A los agresores provocadores les tocará solo la muerte trágica, y esto es el fin fatal inevitable.